Pasamos al punto número 10, moción del grupo... Ah, bueno, sí, leo este primero, sí. Moción del Grupo de Gobierno, Unidos por Yaiza y PIL, sobre solicitud a la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias a fin de que inste a la compañía Fred Olsen Express a adoptar todas las medidas necesarias y oportunas a efectos de que el barco que cubre la ruta Lanzarote-Fuerteventura-Fuerteventura-Lanzarote deje de generar el gran oleaje que producen las maniobras de entrada y salida en el puerto de Playa Blanca. Leemos el dictamen. Vista la moción referida, debatida la misma por los concejales presentes, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIN y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón. Bueno, vamos a ver, esta moción la debatimos en la comisión. Esto, este tema ya lo había hablado yo con la consejera y con su equipo en el último Consejo Asesor de Puertos Canarios que se celebró el mes pasado. Y vemos la necesidad de hacerlo también a través de una moción, además de la petición de la consejera de que lo hiciéramos así, dado el problema que genera este oleaje que producen los barcos y que es conocido por todos. En el tema de la playa de Playa Blanca, a partir de ayer, por si no lo conocen, se los digo yo, se adjudicó el servicio de vigilancia durante 4 años por un importe de 208.000 euros y tenemos vigilancia. Pero es que no solo tenemos el problema en la playa, lo tenemos a lo largo de toda la avenida. Es decir, no es raro que usted esté paseando por allí y se vea sorprendido por una ola cuando llega al barco, porque además no hay un previo aviso. Por lo tanto, depende también del capitán que esté. Hay capitanes que la maniobra de entrada, sobre todo de salida, la hacen de forma más delicada y hay otros que no ponen pues el más mínimo empeño en reducirla. Y entendemos que, bueno, hacer otro intento más de los múltiples que ha hecho este ayuntamiento en que eso aminore la problemática. ¿Tiene la palabra San Borondón? Yo no me explico, a día de hoy sigo sin entender por qué se traslada como moción, porque la moción la presenta UPI y el PIL. Y yo, el grupo de gobierno. El grupo de gobierno. Y yo entiendo que si reconocemos de que existe un problema en nuestro municipio, el grupo de gobierno es que tiene la capacidad ahora mismo de actuar, enfrentarse a ese problema y buscar las soluciones necesarias para ese problema. Y no trasladarlo como una moción para que tenga el conocimiento o el voto de la oposición. No, vamos a ver, no, perdone. Mire, vamos ¿para qué a ver, sirve le esta moción? Le explico. Una moción es una propuesta que elevamos los grupos a un órgano colegiado. O sea, yo, en este caso, el grupo de gobierno, tenemos la mayoría suficiente para, a través de este órgano, elevarlo a la consejera, que es lo que la consejera me pide, que reforcemos. O sea, que la consejera me dijo, Gladys, mándame desde el ayuntamiento un acuerdo plenario con esta problemática, porque yo quiero estar, quiero tener mi lo que alego reforzado con una petición del ayuntamiento formal. Y así lo hago. Ahora, usted es libre de votar a favor o en contra. A ver si usted me entiende. O sea, lo que se somete es a valoración porque entendemos que es un problema de todos. La propuesta la hace UPI y PIL porque somos los que formamos el grupo de gobierno y somos los que las traemos. Ahora, usted podrá votar a favor si está de acuerdo y en contra si no está de acuerdo. Entonces, yo entiendo que ya se ha actuado al respecto sobre esta problemática y la solución ha sido ninguna. Ninguna. Vamos a ver, aquí hemos actuado todos los que hemos estado, porque esto es un problema que no nació ayer, ni antes de ayer, ni antes de ayer. Este problema nació desde el momento en que el barco de Fred Olsen cambió. Cuando el barco de Fred Olsen se propulsaba con otros motores, no existía este problema. Pero este problema, todos los que vivimos en el municipio lo conocemos desde hace años, desde que empezó a operar este nuevo barco. Cuando operaba el anterior no teníamos este problema. Incluso con el Naviera Armas no genera este problema. Este problema lo genera Fred Olsen Express. Por eso queremos dirigirnos a ellos concretamente. Y queremos arropar documentalmente a la consejera con esta propuesta. No sé si me he explicado. Sí, entiendo y sé que el problema existe, al igual que también entiendo que existe el problema del puerto, la paralización del puerto, y a lo mejor podríamos arropar con una moción con votos de los concejales para también trasladárselo a la consejera del malestar que tiene tanto el Grupo Gobierno como los concejales de la oposición por paralizarse el puerto, y no se trae, se trae solamente esto. Pues tráigala usted como concejal, vamos a ver, vamos a ver. Es lo que yo entiendo. Esas son propuestas que cada grupo puede traer y aquí se admiten todas las propuestas que se traigan y después cada uno las vota en consecuencia. Sí, de acuerdo. Entonces, en la moción que presentan, dicen claramente, la moción que presenta el Partido Gobierno, dice claramente, supone un peligro para la integridad física de todas las personas. Es decir, yo entiendo niños y mayores que estén disfrutando del litoral, de la playa, claro. Residentes, turistas, lo dice en la moción, tras años denunciando la misma problemática. Entonces, yo también he hecho en falta actuación por el Grupo de Gobierno de que, sabiendo y testificando en una moción que corre peligro las personas, los usuarios de esa playa, cómo tenemos esa playa durante muchísimo tiempo sin vigilancia para, por lo menos, solventar ese problema que sabemos y están reconociendo aquí, que el Grupo de Gobierno, que es quien tiene la capacidad de tomar decisiones y de poder buscar soluciones para ese problema que se reconoce que existe, cómo no se ha actuado al respecto. También me sorprende, porque si estamos reconociendo en esta moción y queremos votar esta moción que existe un peligro ahí, ¿cómo a día de hoy esa playa carece de un vigilante? Y malamente, la última vez que tenía vigilante fueron creo que los 2 meses de verano pasado. Sí, entonces sí, sí. Y se han tomado las medidas y ya le digo que está adjudicado, lo dije desde el principio, el servicio de vigilancia durante 4 años, se hizo en la semana pasada. El día 13 firmaremos el contrato y tenemos cubierta la playa durante 4 años por un importe de 208.000 euros. ¿Por qué no se hacía antes? Pues mire, no se hacía por falta de capacidad económica. Y no se hizo y perdimos la bandera azul por no poder mantener económicamente a los vigilantes. Pero es que esto no es nuevo, esto se ha dicho. ¿Qué más quisiéramos nosotros que no haber perdido la bandera azul, poder haber tenido vigilantes y ya anfibia? O sea, nosotros, ¿qué más quisiéramos nosotros que tener un teatro que no tenemos? ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener un pabellón que no tenemos? En fin, es que carecemos de todo. A ver, yo creo que para ninguno de los que estamos sentados aquí es nuevo que este municipio tiene un retraso de 20 años. O sea, yo creo que eso ninguno lo ignoramos. Lo que estamos tratando es de, poco a poco, a medida que vamos cogiendo resuello económico, ir dotando a todas nuestras carencias de lo que corresponde. Pues bueno, esto sabíamos que era una necesidad. Pues claro que es una necesidad, pues claro. Y evidentemente fue de lo primero que metimos mano. Y ya se adjudicó y se firma el contrato y ya estamos garantizados durante 4 años. Ahora bien, el problema persiste. Porque, vale, usted tiene localizado durante un tiempo, que además es el tiempo en el que opera el barco, la playa. Pero el resto del litoral usted no lo tiene controlado. O sea, la gente que se baña en el muellito que está cerca del muelle, ahí van niños también. Y van mayores. Y van personas que no conocen el problema. Y que se ven sorprendidas por esto. Y le mete un rebencazo a usted que lo deja echado en el suelo. Y eso lo ha defendido todos y cada uno de los alcaldes que hemos pasado por este ayuntamiento, y me consta. Y por eso lo digo, porque es verdad. Pero no está en las manos del ayuntamiento que Fred Olsen reconduzca. Y se lo decimos, y se lo decimos, y lo, claro que lo hemos dicho. ¿Cuántas veces ha venido esto a pleno? Varias. Usted porque es nuevo en esta legislatura. Pero esta propuesta la hemos traído todos los partidos que hemos formado parte de este ayuntamiento. Y no hacen caso. Entonces, una vez más, tendremos que volver a insistir. Ya le digo, si bien es cierto que ahora está preservado o, digamos, asegurada la playa, el resto del litoral no. Entonces, ¿usted cree que va a servir de algo esta aprobación para, si con tantas veces que lo hemos solicitado, no se ha llevado a cabo? La esperanza es lo último que pierdo. Es lo que me anima a seguir viviendo. Es que si no, tiramos la toalla. ¿Para cuándo tenemos pensado que ya tenga vigilancia, por lo menos sabiendo que existe este problema, que esté la vigilancia ya en la playa? A ver, el día 13 se firma el contrato, le acabo de decir. El día 13 firmamos, ya se adjudicó. Uh-huh. Se adjudicó, no lo sé porque yo no vengo a las mesas de contratación, pero ¿cuándo fue cuándo se adjudicó? La semana pasada. Y el día 13 ganó una empresa de fuera, y entonces, por disponibilidad de él y nuestra, se desplaza el viernes 13, donde suscribiremos el contrato y lo tenemos durante 4 años. Usted me pregunta, ¿cuándo podremos resolver este problema? Mire, si por mí fuera, ya hubiésemos paralizado el barco. Mire, ponga usted otra maquinaria adaptada a las instalaciones que tenemos ahora. Pero la competencia no es nuestra. Uh-huh. Y es difícil, porque hay que reconocer que también es difícil batallar con un con dos navieras que mueven mucha gente, que mueven más de 1 millón de personas al año y más de 250.000 vehículos. O sea, es que tal vez no somos conscientes de que nosotros tenemos la puerta de entrada de muchos turistas a la isla de Lanzarote y de un tráfico comercial rodado muy importante. Tal vez hemos tardado en darnos cuenta de la importancia que tiene ese muelle, pero no está en mis manos resolverlo. Ahora, desde luego, yo no voy a tirar la toalla. Seguiremos y seguiremos, porque si no, no haríamos nada. ¿Tiene la palabra Nemos Lanzarote? No, nosotros nos votaremos a favor, nada que decir, y ya como lo explicas aquí en la moción, estamos todos de acuerdo de que más de uno hemos sufrido en nuestras carnes el tema del oleaje de este aparato, o sea que votaremos a favor. Coalición Canaria. Sí, como usted ha dicho, esto es un tema que ya se ha llevado varias veces. Sí, es verdad que yo entiendo que igual a la consejera le habrá pedido una moción, pero cuando vino a la reunión de la suspensión del muelle, no lo dijo. La hubiera sentado ya en la orilla de la playa cuando llegaba el ferry, seguro que no hubiera pedido la moción. Ya se hubiera dado ya cuenta de la problemática que hay. Se dio cuenta por lo que ya nos contó. Por lo tanto, y en cuanto al tema de la vigilancia, que sí es verdad que a lo mejor se podía haber hecho algo más, haber puesto cuando existía o cuando funcionaba Protección Civil voluntarios allí los días que pudieran ir, un poco para ir avisando a la gente, algún tipo de cartelería, un poco advirtiendo a las personas que tuvieran cuidado cuando llegaba al ferry. Pero no obstante, bueno, vamos a ver si ahora con el nuevo servicio se van solucionando. Y está claro que con el ferry, solución la verdad que le veo poco. Se asustarán 15 días y volverán a seguir haciendo. No obstante, vamos a votar a favor de la moción. Vale, pues entonces sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.